Flores, me traes el puritito bravo. La de Dios que sí. Nunca quieras ver celoso al que por tu amor se muere, que hasta la paloma es brava si en el corazón se hiere. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Fíjate en los pajaritos, cómo son de enamorados, siempre juntan sus piquitos aunque vuelen separados. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Y anda el que te quiere tanto, y hace que llore. Déjame que ven tus ojos el reflejo de los cielos, déjame que ven tus labios la razón de mis desvelos. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores.